Hola, bienvenidos de nueva cuenta a su programa Litera. Yo soy Tania Montemayor y Daniela García. Esta vez les recomendamos Los bandidos del Río Frío y Pedro Páramo, que son dos de las novelas más representativas de la literatura mexicana, ya que estamos en el ciclo de la literatura mexicana debido a que es septiembre, el mes de la patria. Estas dos obras, por su importancia y por su aportación a la literatura, son nuestras dos recomendaciones de esta semana. Una tratando sobre la muerte y la otra sobre los bandidos, bandoleros, pistoleros y toda esta situación de hacerse justicia por su propia mano. Manuel Paino y Juan Rulfo son dos grandes representantes de esta corriente literaria, ya que, bueno, Manuel Paino nació en México el 21 de junio de 1810 y tocó vivir sobre la parte posterior a la independencia de México. Gracias a esto le tocó vivir muchas cosas que se suponían iban a mejorar después de la independencia, como el alto a la corrupción, toda esta nueva libertad para las personas pobres y necesitadas, la abolición de la pobreza, nuevos derechos y garantías individuales, el respeto de todas estas cláusulas que cuando estaba la monarquía no fueron respetadas, aparte de igualdad de castas. Y por otro lado también, todo lo que vendría siendo el pandillerismo o los ladrones iban a ser eliminados. Cosas que, bueno, en realidad fueron en aumento. Y también Pedro Páramo, aunque alejado un poco de la época de la independencia y todo esto, es una obra representativa debido a que es del realismo mágico y trata de la muerte, del cómo se atan las personas debido a sus acciones en vida y de las repercusiones que tienen después. Comala, que es el lugar donde se centra esta historia, es el limbo donde todas estas almas de estas personas se quedaron, ya sea por pecados, por intrigas, por cosas que realizaron en vida que los mantienen atados y que no los dejan descansar. Sus almas y sus espíritus siguen rondando por las mismas calles solas y secas que en vida hicieron sus cuerpos. Y Pedro Páramo, que es el nombre que recibe esta novela, es un personaje muy importante debido a que gracias a él todas estas personas están atrapadas ahí. Atadas a él, a su pasado y, bueno, en cierto modo a su presente, ya que tendríamos que ver que Pedro Páramo es el antagonista de la historia. Sí, porque se puede ver de forma que él es el que los ata y a la vez ellos son los que los atan a él, porque cuando ya él ya muere y ya todos son fantasmas, él sigue viendo a todas las personas que mató, que abusó de ellas, que les quitó sus tierras, que siguen presentándose a la misma hora, siempre, todos los días, como remordimiento y como reclamo de lo que él hizo en vida, que él sigue pagando aún después de muerto, y que su hijo, Juan Preciado, cuando va a verlo, a buscarlo por encargo de su madre moribunda, se da cuenta de toda esta historia que pasó en Comala, que Comala dejó de ser el lugar bonito del que su madre le habló, y que su padre fue una persona muy dura, y que realizó demasiados actos de dolor, y que quedaron en la comunidad. Y la historia comienza con una de las frases más contundentes, que es: vine a buscar a mi padre, un tal Pedro Páramo. Y lo curioso de esta frase es que dice vine y no fui. O sea que él te lo está contando ya estando atrapado en ese lugar, siendo ya un alma en ese limbo sin poder descansar. Por su parte, Los bandidos del Río Frío presenta más esta historia de Juan, un hombre que ha nacido de una mujer criolla y de un hombre mestizo, viéndose atrapado en toda esta infamia de la pobreza, de lo que les prometieron que iban a salir y en realidad no pasó, que él estaba peor de lo que estaba antes, de lo que estuvieron antes sus padres. Entonces él crece con todo este rencor, estos sentimientos de ira, de desilusión, de desesperanza, también traicionado por su propia patria. Y él crea este grupo de bandoleros que se dedican a, como en un tipo de Robin Hood, pero sin beneficiar a los pobres, a asaltar a los más ricos para satisfacer sus necesidades económicas que tenían en la época. A lo que esto llama Manuel Paino como la utopía del robo. Algo así como robo cosas para satisfacer o para llenar esos hoyos que hay en mí de una manera no violenta. Un dato contrastante con las actitudes de Juan en la novela, pero muy interesantes porque ellos lo ven de esa manera. Entonces, estos bandidos del Río Frío se hacen muy populares, ya que su guarida la tenía cerca del río del mismo nombre, y también porque en un clímax de la novela ellos se roban a la hija de un hacendado con falsas promesas. Ella se va con ellos pensando en que iba a tener una vida más divertida, más con más aventura y sintiéndose un poco más importante, pues iba a ser la mujer de Juan, que era el líder de los bandoleros, cosa que es totalmente falsa, ya que una vez que Juan la ha tomado, la avienta con sus demás compadres, por así decirlo, para que ella pase a ser de la mujer del jefe a la mujer de todos. Un final muy triste para ella y que también lleva a la destrucción de los bandidos, ya que el padre de esta, en busca de ellos, logra atraparlos al final de la novela. Bueno, estas dos obras son unas muy buenas recomendaciones, no solo porque sean mexicanas, sino por la temática que manejan y por la forma de narrar que tienen estos grandes escritores, que son unas obras que no se pueden perder y que nosotros ampliamente recomendamos. Así es, estas dos obras plasman muy bien los sentimientos que los autores tenían en el momento de escribirlas, ya que nos muestran una perspectiva muy profunda sobre los acontecimientos de la época, son muy descriptivas, son muy expresivas en el sentimiento de los personajes, ya que cuando uno las lee, realmente sientas esa ira, esa angustia, esa desesperación, la desesperanza que los personajes sienten en la obra, porque estamos hablando de dos obras que son muy tristes. Ninguna de las dos tiene un final feliz y se puede decir que la felicidad es un tema que no se aborda mucho. La verdad es que leer Los bandidos del Río Frío y Pedro Páramo es una experiencia que no se puede perder, así que en Litera lo recomendamos ampliamente y lo estaremos esperando en otra emisión de nuestro programa.